Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Qué bueno que nos acompañan hoy ya jueves 10 de enero, sí, del año 2013. Qué rápido, ¿no? Ya los primeros días de enero ya los avanzamos. Estamos a punto de llegar a la mitad del primer mes. ¿Cómo ven? Rapidísimo, ¿no? Y pues el año lo estamos comenzando con el pie derecho, ayudando a muchas personas a que liquiden sus deudas de manera muy profesional, con mucha seguridad para evitar que sean engañados con descuentos falsos, con estas estafas que luego hacen los cobradores para llevarse su comisión. Nosotros nos encargamos que eso no ocurra bajo ninguna circunstancia. Así que, para esta defensa del deudor, iniciando el año de la mejor manera. Muchas personas ya están liquidando sus deudas con la ayuda de Defensa del Deudor. Y bueno, puras noticias buenas. Por ejemplo, ya ahorita ya nos pueden llamar por teléfono aquí a la cabina de la estación de radio. Sí, efectivamente. Ya si ustedes quieren llamarnos directamente aquí a cabina, ya lo pueden hacer con total confianza. El número telefónico 0155, la alada desde el interior de la República Mexicana aquí a la Ciudad de México. El teléfono 5916-0410, 5916-0410, para que nos llamen, platiquen con nosotros. Con mucho gusto les brindaremos toda la asesoría que ustedes requieran. ¿Para qué? Para que puedan salir de sus problemas de deudas. Y bueno, ya vamos rápidamente con los saludos, con nuestros amigos tuiteros. Vamos a comenzar con nuestros amigos en Twitter. Aquí esta red social que es la más importante de todo el planeta. Por ejemplo, Sabrina nos dice, hola Sabrina, ¿cómo estás? También muchas personas, Finanzas y Tributos, Luis, Isela Muñoz, Rutis SP, dice por ejemplo Rutis SP a través de Twitter, dice, increíble cómo los bancos huelen que no tienes deudas, de todos ya le llamaron ofreciendo tarjetas de crédito, nah, gracias, paso, dice Rutis SP, y pues está en lo correcto, ¿no? Y los bancos, es la finalidad, para eso se crearon los bancos, para pues dejar sin dinero a la gente, literalmente, ¿no? Porque el banco, digo, es bien chistoso el banco, ¿no? Fíjense, a grosso modo, cómo opera un banco. Lo básico. El banco les guarda su dinero. El dinero de ustedes lo guarda el banco, ¿ok? Y les cobra a ustedes, en muchos casos, por guardar ese dinero. En el mejor de los casos, les pagará por ahí algún interés que por regla general es insignificante. Pero con estas cuestiones de los seguros, de las comisiones, etcétera, al final del día, terminamos pagando mucho más que lo que el banco nos da por tener nuestro dinero con ellos. Nos han hecho esta idea de que tenemos que tener el dinero en el banco por seguridad, etcétera. Bueno, eso es debatible hasta cierto punto. Pero bueno, el banco recibe nuestros recursos, nuestro dinero de millones y millones de mexicanos que ahorramos con ellos, ¿no? ¿Y luego qué hace con esos recursos? Pues los invierte, por ejemplo. Invierte nuestro dinero y no nos da nada. El dinero que ahorramos, el banco lo agarra y lo invierte. ¿Qué más hace con ese dinero? Pues lo presta. Se lo presta a personas que solicitan créditos con tasas de interés altísimas, comparadas con lo que paga el banco por tener el dinero ahí. Es una ganancia formidable. Entonces, ¿qué pasa con el banco? Bueno, al final del día el banco trabaja con dinero que no es suyo, obtiene ganancias multimillonarias con dinero que no es suyo, y deja en la ruina, literal, ustedes lo saben, a millones de familias. Porque, ok, a lo mejor no sabemos administrarlos, no sabemos usar los recursos financieros o los productos financieros, pero yo creo que se vale y sería lo más correcto que el banco difundiera la información de manera masiva en los principales medios de comunicación, en los horarios estelares, así como anuncian que nos regalan ollas y sartenes, así tendrían que anunciar, informar cómo utilizar de manera correcta una tarjeta de crédito. que no podemos o no es recomendable tener más de 2 tarjetas de crédito, que no tenemos que endeudarnos más allá del 30% de nuestros ingresos mensuales. O sea, muchas cuestiones que ustedes desconocían hasta que no tuvieron este problema, comenzaron a saber sobre todo esto. Pero antes de eso, pues no tenían idea, esa es la verdad. Entonces, pues no sé, así trabajan los bancos, tiene toda la razón Ruth y CCP. Nada de crédito, porque si no, luego vienen los problemas de deudas. El día de hoy estamos transmitiendo desde nuestras oficinas centrales ubicadas en Xola 1902, en la colonia Narvarte. Unas oficinas bien bonitas, un edificio histórico, patrimonio cultural de la Ciudad de México, que pintamos apenas hace unos días y quedó bien bonito. Lo pintamos de un color beige, con sus molduras en blanco, sus cerrajes en negro, quedó precioso el edificio. Todavía no lo terminamos, por dentro estamos dándole algunos retoques, unas manitas de gato, pero si ustedes vienen, ahora que vengan, verán qué bonitas están quedando nuestras oficinas. Yo los invito a que las conozcan. Xola 1902, Colonia Narvarte. Desde aquí estamos transmitiendo este programa de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Helmi, productor de estos programas, ¿cómo estás, amigo? Qué bueno que nos acompañas. Helmi es el encargado de que estas transmisiones lleguen a todos ustedes. Claro que sí, un aplauso con todo el cariño del mundo a mi amigo Helmi, que se encarga de hacer que estos programas lleguen hasta el último rincón del planeta a través de la magia de la internet. Magneto nos dice a través de Twitter, hola Magneto, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Y vámonos, porque hay muchísima gente ahora sí, muchísima gente que nos está escuchando en el chat de la estación también. Vénganse para acá, www.radiodd.org. Pásenle a lo barrido, escúchenos y pregunten todo lo que ustedes quieran a través de nuestro chat. Para eso estamos. Por ejemplo, aquí tenemos a Saúl Paredes. Dice, hola, soy Saúl Paredes. Saúl Paredes dice, quisiera saber si tenemos algún tipo de apoyo. Para él debe 3 millones de pesos a una institución financiera, Unagra. Unagra, no sé, no la conozco. 3 millones de pesos. ¿Qué tipo de crédito es, mi estimado Saúl Paredes? Para ver si podemos echarte la mano, ¿no? Nunca la he oído mencionar, ¿no? Unagra, dice así, textual. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Ya casi fin de semana, ya estamos a nada, un pasito del fin de semana. No tienes nada que agradecer. Y nos dice que a su hermana le llegó una demanda de embargo por un pagaré de 2.500 pesos con un 10% mensual, con un año de mora. Decía que debía efectuarse el 7 de enero del 2012 y la actuaria dijo que la licenciada se reservaba el derecho de embargo, que tiene 8 días para contestar la demanda. ¿Se puede lograr una buena negociación? Nos comenta. ¿Cómo? Gracias de antemano. Lo primero, Sonia Elizabeth, contesten la demanda. Es vital. Hay que contestar esa demanda. Consíganse un abogado, pero rapidísimo, a la de ya, para que puedan contestar la demanda. Y ya durante el transcurso del juicio, en alguna etapa, yo espero que sean las primeras porque deben muy poquito, a la parte actora no le va a convenir prolongar un juicio por esa cantidad, se va a poder llegar a un arreglo para que liquiden la deuda, ya sea en pagos o en una sola exhibición, no lo sé. Por lo menos no hubo embargo, eso es muy bueno, y ya podrán arreglar esto en el juzgado. También hay que ver si la demanda es real, porque a lo mejor también es cuento, ¿no? Nada más para que ustedes se asusten. Dice Ali 30 a través de nuestro chat de la estación que tiene un adeudo con Banco Azteca de 2.000 pesos con 10 semanas de atraso. Ya le dijeron que pasará a jurídico y que le pueden quitar electrónicos. No, pues no te pueden quitar nada si no te demandan. Estos señores de Banco Azteca son de lo peor porque abusan de la desinformación de la gente, haciéndole creer que pueden embargar bienes. Sí, claro. Cuando no es cierto, el único que tiene esa facultad sería un actuario, que es un representante del juzgado, y tendría que tener la orden del juez, por supuesto. No es de que llego, me meto a tu casa y como me debes, me llevo tus cosas. No, nadie puede hacerse justicia por mano propia, para eso está la autoridad, para poder impartir la justicia. Entonces no tengas miedo, Ali 30 no se pueden meter a tu casa, no se puede poner al corriente todavía. ¿Cuánto les debes? A 2.000 pesos, tenés muy poco. No te van a demandar por esa cantidad. Échale muchas ganas al ahorro, estabiliza tu economía lo antes posible, júntate esos 2,000 pesos y con eso se podrá negociar que te pongas al corriente con tus pagos. ¿Quién más? Vamos a ver. Dice Angelín que hace 4 meses dejó de pagar un préstamo de nómina por 80,000 pesos y le llegan papeles de una exacción civil. Una exacción, para todas las personas que desconocen este término, una exacción es una cobranza agresiva, nada más. Una exacción es una cobranza violenta, con mucha fuerza para lograr recuperar un dinero, nada más. No tiene nada que ver con juzgados, ni mucho menos. Es un cobrador que se va a poner rudo para cobrar. Eso básicamente es una exacción. Porque tiene la información necesaria para demostrar dizque la negativa de pago. A ella no le ha llegado más que 2 o 3 papeles que son del despacho Legacy. Y que tiene 72 horas otorgadas para liquidar el crédito. Su préstamo es con Bancomer, la verdad está preocupada. ¿Qué hace? Está guardando en otra cuenta. No te preocupes, no pasa nada de momento, es una amenaza nada más. Angelín, no sé si ya estás afiliada a Defensa del Deudor. Si ya lo estás, no te preocupes absolutamente de nada. Mira, si llegan a ir estos cobradores y se quieren poner pesados, nos llamas a nuestros números telefónicos de emergencia. Con mucho gusto te vamos a dar el apoyo necesario para que salgan corriendo los cobradores. Ya lo verás, te lo aseguro, mi estimada Angelín. Si eres demandada, pues ya una vez afiliada, nosotros nos encargamos de tu defensa, te asignamos un abogado, él se encarga de todo el asunto, tú no desembolsarías un solo centavo por honorarios del abogado, nosotros ya le pagamos. Así que no tienes nada de qué preocuparte, para eso estamos. Vamos a ver, dice responsable que quiere afiliarse con nosotros, ya envió la papelería, solo falta la copia del buró de crédito. Ya he batallado mucho, ¿qué hace? No te preocupes, mi estimado responsable. Envía un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Exponiendo tu caso de que no puedes sacar tu reporte especial en el buró de crédito, con mucho gusto te echamos la mano para que te puedas afiliar a la brevedad. A mis amigos que le deban a Bancomer, échele velocidad si se quieren afiliar porque se nos acaban los lugares y a lo mejor ya no tenemos hasta marzo. Porque es mucha la gente que le debe a ese banco y pues no queremos que se rebase nuestra capacidad. Haz eso, mándame el correo, con mucho gusto lo revisamos. Y también nos puedes llamar por teléfono a nuestras oficinas. Ahorita te vamos a poner los datos para que preguntes qué pasó con tu afiliación y si algo se atoró, con mucho gusto uno de nuestros ejecutivos te brindará toda la ayuda que tú necesites para que puedas concretar tu afiliación a la brevedad, mi estimado responsable. Periquita 71 ya está por ahí, Mirza, Sonia Elizabeth, José Luis 1951, que nos dice que tiene una deuda con Santander y le llegó un papel que le indicaba que la deuda la iban a deducir fiscalmente. ¿Qué implicaciones tiene esto y si se tiene que realizar algún pago a Hacienda? Sí, por supuesto. Mira, si tu deuda en realidad es deducida fiscalmente, te van a demandar. Es un hecho. ¿Por qué? Porque la ley dice en este tipo de asuntos que para el acreedor pueda declarar una cuenta como incobrable, tendría que haber agotado absolutamente todos los recursos que la ley pone a su disposición para tratar de recuperar esa deuda. En este caso el banco te demanda y pues ya te van a demandar, a lo mejor te embargan, depende ahí sí del abogado. Pero lo que va a buscar el banco es que como no le vas a poder pagar ni con la demanda, entonces va a deducir esa deuda fiscalmente. Mientras a ti te truenan porque necesitas contratar abogado y si te embargan pues hay que ver la manera de recuperar los bienes, etcétera. Al banco eso no le importa. Al banco le importa que al final no le vas a poder pagar y entonces va a deducir la deuda. ¿Qué va a pasar también? Que el banco la va a declarar como un quebranto, como una pérdida, y tú la vas a tener que declarar como un ingreso, como si ese dinero que obtuviste del banco lo hubieses obtenido de un trabajo, por ejemplo, como un ingreso tal cual, y tendrás que pagar tu parte correspondiente de impuestos por ese dinero, mi estimado José Luis 1951. Ahora, eso es lo que pasaría si esto fuera cierto, ¿no? Tenemos muchos casos reportados donde el banco, entre comillas, les hace llegar este tipo de documentos, pero resulta que no es el banco, son cobradores que tratan de intimidarlos, meterles presión con esta situación. ¿Cómo sabemos si esto es real o no? Es bien fácil. Espérate un mes, sacas nuevamente tu reporte especial en el buró de crédito o lo sacas por primera vez, no sé. Sacas tu reporte especial en el buró de crédito y ahí va a decir si tu deuda ya fue deducida fiscalmente y si ya te demandaron. Con eso, con eso tan sencillo. Si todo aparece normal, quiere decir que es puro cuento de parte de un cobrador que trata de asustarte. Nada más, mi estimado José Luis 1951. Muchas personas el día de hoy escuchando nuestro programa de radio, de verdad, muchas, muchas gracias a todos. Yo muy bien, correcto, ya por aquí ya nos escucha todo mundo. ¿Cuántas preguntas el día de hoy? Me da mucho gusto, a mí me encanta hacer estos programas y que ustedes se vayan mucho mejor informados una vez que acaba el programa. Les recuerdo que hoy por la noche, en caso de que no me dé tiempo de leer todas sus preguntas, hoy por la noche tenemos programa nuevamente totalmente en vivo, a las 9 de la noche, en la radio de la Defensa del Deudor. Dice Paredes, el señor Paredes, ya lo leímos, y todo esto ya lo leímos, vámonos para arriba. A ver, vamos a ver, ahí está, que no nos escuchaban, ya nos escuchan, que si los Beatles, Pariquita 71, muchas gracias. Julio dice que, solo para preguntar acerca de su caso, firmó un convenio, puesta corriente con quita, debía 100 mil de su casa, pagó 30 mil y le quitaron 30 mil, así que su deuda quedó como en 40 mil. Pagó una mensualidad normal, pero en diciembre al querer pagar le dijeron que su cuenta no existe. Investigó y la vendieron a Banorte. Habló a Banorte, dicen que todavía no tienen su expediente. ¿Qué pasa? Híjole, es un crédito hipotecario, mi estimado Julio. ¿Con quién tenías el crédito originalmente y cuánto llevabas de atraso? Muchas gracias, hombre, para todos ustedes. Dice Cars que su deuda de 213 mil en Santander, quieren acordar 6 mil por mes, enero, febrero, marzo, o sea, 6 por 3, 18, y 30 en abril, 48 mil pesos, 80% de descuento, pero solo puede dar 4 mil por mes y hasta mayo liquidar. Le llamó una licenciada ayer y le dijo que con 35 ya no sabe, mejor ahorra y con eso liquida. ¿Qué puede suceder si no acuerda? Nada, mi estimado Carlos, ya lo sabes, no pasa nada. Si no tienes dinero, pues ni hablar, ¿no? Tú no estás obligado a aceptar cualquier ofrecimiento que te hagan. Mi consejo, mejor ahórrate esos 4 mil mensuales y ya en mayo la negociamos. Si ahorita te están ofreciendo eso, es porque la quieren sacar. Es una cantidad fuerte y no creo que te vayan a demandar. Si lo hacen, pues ya saben que no tienen mucho que ganar. Estás representado y defendido por nosotros. Dudo que te vayan a demandar. Vamos a esperarnos a mayo. Ya que tengas ese dinero, ponte a ahorrar ahorita 4 mil pesos. Digo, son 16 mil pesos que te vas a juntar de aquí a mayo, más el golpe fuerte de ahorro que vas a tener en ese momento de ingresos o no sé, para que con esa cantidad podamos negociar de una manera más ventajosa para nosotros y obtener un mejor descuento. Es mi opinión, mi estimado Cars, yo creo que sería lo más conveniente en tu caso. Me voy a desconectar 5 segundos a todos mis amigos que se encuentran en Twitter, que hoy sí son muchos escuchándonos. Vámonos con los mensajes antiguos, que hoy sí son, les digo, cantidad, ¿eh? Gracias por escucharnos. A ver, Alberto, Cars, responsable, dice que es un complot. Que es un complot. Dice Liz, que hace 5 años le prestó su casa a una mujer y hasta hoy le siguen mandando avisos, llamándolos de cobranza. ¿Dónde va para avisar que no vive ahí? Pues llámale al banco, pero, híjole, no resulta muy, muy eficaz eso, ¿eh? A ellos les vale, lo que les gusta es molestar. Haz caso omiso, no te pueden hacer nada, absolutamente nada, porque la deuda no es tuya. Una vez que se fue esta persona, se llevó las deudas consigo. No es imposible que te cobren a ti. Cars dice que otra opción, le dicen que 6 mil por mes, los 12 meses del año, 72 mil pesos, no puede echarse un compromiso de ese tamaño, no lo hagas, mi estimado Cars, ya sabes cómo funciona, así es esto de las negociaciones, ya lo sabes. Mira, ya te están ofreciendo cosas interesantes, podemos conseguir algo mejor. Híjole, qué buena rola esta, ¿eh? A ver si la subimos tantito. Ahí está, gracias. Es que me encanta esa rolita. En este momento está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal, Radio Defensa del Deudor? Hola, me llamo Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Disculpa, mira, he estado contactando en tu página y eso, pero la verdad no sé qué hacer. Mire, lo que pasa es que me han estado enviando muchos ¿Sí? Presenté mi documentación que la persona que ellos buscan no está aquí desde hace 5 años. Ahorita me siguen, ya me llaman por teléfono, me mientan hasta la madre. Y ahorita me acaban de enviar un papel que se van a meter a mi casa y que van a romper las cerraduras. Ajá. ¿A quién le debes? ¿A quién le debes? La persona que le buscan le debe a Cinchón. Pero ahora ya son despachos judiciales. Okay, ¿es una persona que vive ahí o ya no vive en tu domicilio? No, ya no vive. Ya no vive. Ah, bueno, entonces... 5 años, pero le presté mi casa y se fue. Uy, no me digas. Mira, a ti no te pueden hacer nada en absoluto. Ajá. Porque las deudas son de las personas y no de los lugares. Y aunque esa persona haya sacado los créditos y haya dado tu dirección, no por eso tú te quedas con las deudas. Las deudas son de esa persona. Haz caso omiso, no te pueden hacer absolutamente nada. Si llegan a ir, tú muy segura de ti misma, porque te digo, no te pueden hacer nada, diles que los esperas con la demanda y que ya Defensa del Deudor te está ayudando, que ya nosotros nos encargaríamos de todo. Esto con el fin de que vean que no estás sola, que estás informada. Y ya con eso eventualmente dejarán de molestar, ¿sí? Pero no te preocupes, no pasa nada a ti, no te pueden hacer absolutamente nada. Sí, de hecho dice que van a sacar mi propósito. Y digamos, ¿podría haber alguna oficina donde yo pueda ir o que me den una asesoría más personal? Claro, puedes venir a nuestras oficinas. ¿Desde dónde nos llamas? En la delegación Tláhuac. De Tláhuac. Mira, puedes venir aquí a Xola 1902, en la colonia Narvarte. Llama por teléfono antes de venir para que te agendemos una cita y con todo el gusto del mundo revisamos los papeles que tengas o te resolvemos cualquier duda que presentes. ¿Tiene algún costo? No, ninguno, es totalmente gratuito. Ah, ok, entonces me vuelvo a comunicar este teléfono para sacar una cita. Correcto. Muchísimas gracias, que estés bien. Hasta luego, cuídate mucho. Bye. Bueno, pues son estos servicios que damos aquí en Defensa del Deudor para que vean nada más la calidad que tenemos para poder ayudar a la comunidad deudora del país. Híjole, cuántas preguntas. Vamos a darles velocidad. Dice Alberto que ahora resulta que hacen citatorios vía SMS, estos mensajitos de texto. Como el que sigue del teléfono X o Y, citatorio, preséntese en C. Ignacio Ramírez, 2516, Colonia Obrera, a fin de solucionar adeudo con la empresa que representamos, atentamente, Colpaso Legal. Pregunta, ¿que un citatorio no tiene que ser a domicilio? ¿Debe contener una serie de requisitos? Sí, claro, esto que te manda no es un citatorio, mensajito que un cobrador que necesita urgentemente cobrar sus comisiones te manda, para asustarte, mi estimado Alberto, pero carece de cualquier tipo de implicación legal, no tienes obligación alguna de acudir. Dice Enrique que si también aplican los adeudos en créditos de Infonavit, pues sí, claro que hay adeudos en créditos de Infonavit, mi estimado Enrique. Alberto, sí, no, esos citatorios no valen nada, ¿eh? Dice Periquita que si puedo checar el documento que me acaba de enviar, vamos a ver, lo que me mandó Periquita 71... Híjole, Periquita 71, no lo veo, Dame las tres primeras letras de tu correo electrónico, y con eso lo busco rapidísimo a ver si por aquí lo tengo. Te damos la asesoría que requieres, mi estimadísima Periquita 71. Muchos mensajes, No acabo con los antiguos. Aquí está Luis 25, que pagó unas deudas ya, mi estimado Luis 25, o una deuda, ¿no? No, para que vean que sí se puede, y mi estimado Luis andaba de capa caída porque no podía concretar una negociación, y vean, ya la concretamos, ya pagó. Juan con miedo, dice que resulta que a través de tarjeta de crédito le debe HSBC y a Bancomer, a cada institución más de 100 mil pesos en saldo revolvente, más deuda en planes de pago o promociones, desea pagar su saldo revolvente, pero está buscando en que cada banco le haga un descuento sobre los intereses generados por la deuda. Desea conservar un buen historial crediticio, por lo que no pretende obtener una quita o una reestructuración. La fecha límite de pago de ambas tarjetas está cerca y desea pagar. Pues es que no se puede, mi estimado Juan, con miedo. Lo que tú quieres hacer sencillamente no es posible. Vas a tener que suspender pagos, estabilizar tu economía, ahorrar y liquidar mediante una quita. Dicen por ahí que no se puede chiflar y comer pinole, ¿no? Es imposible, no se pueden tener las dos cosas. En este caso, quieres pagar tu saldo revolvente y estás buscando que cada banco te haga un descuento sobre los intereses. Eso no va a ocurrir nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. La única forma en la que puedes disminuir lo que te cobra un banco es pagando mucho más al mes de lo que tienes que pagar. para que con eso disminuya tu deuda y entonces no te genere tantos intereses. De esta forma es imposible. Y bajo estas circunstancias donde no te alcanza para pagar la mensualidad regular, pues menos vas a poder pagar más. Así que, aquí sí, no hay forma. O suspendes pagos y se busca una quita, aquí te podemos ayudar a eso, o sigues pagando tu crédito normalmente para que no tengas problemas con el buró. Eso sería lo único que se puede hacer, mi estimado Juan con miedo. Tapatía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Tapatía, ¿para cuándo agendamos unas chabelas en el Parian, eh? Ay, Dios santo. Armando, pagó sus adeudos hace 2 años y cuando revisó su reporte en el buró de crédito aparece en el detalle unas claves que no entendió muy bien. Es LG, pago menor por programa institucional o de gobernación, y a la otra dice RA, refinanciamiento sin quita por programa institucional o gubernamental. ¿Alguien le puede decir a qué significan esas claves? Lo que dicen en estos casos, en teoría, yo creo que es un error, pero en teoría hubo un apoyo por parte de una institución gubernamental para que tú pudieras obtener un descuento y con eso liquidar tus deudas. Me parece raro, poco convencional, atípico, pero así es. Habla con nuestros amigos del Buró de Crédito para que te aclaren esta situación, porque aparecen esas claves en tu reporte, y en su caso que las corrijan, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, mi estimado Armando. Dice Periquita 71 que se podrá con testigos. Dice para que inviten. Dice que desea pagar para no generar intereses, que si nuestra organización le puede ayudar a negociar, va al corriente con sus pagos. Te podemos ayudar, pero necesitas dejar de pagar, estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar, y más adelante en unos meses buscamos una quita para que liquides esas deudas, pero durante el tiempo que dejes de pagar, tu calificación en el buró de crédito se va a ver muy, muy afectada. Eso es un hecho, es el precio que hay que pagar para solucionar este problema. De otra forma es imposible, mi estimado Juan con miedo. Luis 25, que no anda nada mal, no anda perdido, estuvo de vacaciones. Y hasta que se le hizo vernos en Canal 11, en programa en vivo. Estaba en el programa una psicóloga, el director de la Conducef y los de Resuelve tu Deuda. Buen programa, pero le faltó tiempo. Sí, hombre, y dura 2 horas el programa, ¿eh? Y nos dejan hablar de lo que sea, y si te das cuenta, no pasan cortes comerciales, solamente cápsulas informativas. Pero sí, sí le hizo falta, siempre va a hacer falta, no da tiempo para hablar tanto como uno quisiera de estos temas tan escabrosos como son las deudas, pero ya volveremos a estar y seguiremos hablando de despachos de cobranza, de deudas, de todas estas situaciones que tanto les interesan a todos ustedes. Luis 25, y platícanos que ya pagaste una deuda, me dijo un pajarito por ahí. Ali 30, hombre, tienes nada que agradecer. Alberto dice, ya lo leímos el de Alberto, de los mensajitos esos SMS. Aquí está mamá Lucha, qué genialidad. Ay, Dios santo. Si les digo que ustedes son sencillamente geniales, vean nomás el muñequito de mamá Lucha que puso tan simpático. ¿Qué pasó? ¿Ya ven? Creo que no les gustó mucho por acá. A ver, ¿quién anda por ahí? Ya me movieron todo otra vez. Espérenme tantito, ahorita les respondo sus preguntas, pero no se me amontonen porque me sacan de balance. Dice Carlos Rubén, que nos comenta brevemente, solicitó al Departamento de Cobranza una carta donde se mencione que acepta la propuesta que le hizo en los pagos, pero están poniendo peros para darla o actualizarla. ¿Qué puede hacer con esto si no le dan la carta? ¿Dónde se asiente que acepta la propuesta y todos los detalles que debe llevar? No deposita, ¿verdad? Pues claro que no, ¿cómo vas a depositar así? No, pues si no la aceptan, mira, así como el deudor no está obligado a aceptar las propuestas que hace el banco cuando no alcanza el dinero, como les decía yo hace un rato en el caso de Cars, pues tampoco el banco está obligado a aceptar nuestras propuestas. Está en su justo derecho. Si él no quiere de momento aceptar las propuestas, pues dejarla pasar, ¿no? Ya vendrán ofrecimientos, ya vendrán negociaciones en el futuro, mi estimado Carlos Rubén. No te desesperes. Si no te la quieren aceptar, pues ni hablar, ellos se lo pierden. Sigue con el plan. Sigue ahorrando, ya se podrá negociar en el futuro. Rosy le debe a Banamex y le enviaron de Federal Collector Bureau pidiendo que se comunique con ellos para actualizar datos. ¿Debe llamarles? No, pues ¿por qué les vas a llamar? ¿Cómo que actualizar datos? Ellos deben de tener toda tu información actualizada y si no la tienen, que se pongan a trabajar. No les llames para nada. Erika contrajo una deuda vía nómina con Banorte en el 2005 cuando aún debía 4,000 pesos, se quedó sin empleo y ya no le descontaron. A la fecha le llegan cartas a la casa de su papá por 25,000 y que con 9,000 liquida. ¿Será que no pueden embargar a su papá por su culpa? Claro que no, las deudas son tuyas, no de tu papá. Y si ya no vives ahí, Erika, Ahí no le pueden hacer absolutamente nada. Francisco, ¿cómo estás? Llegando un poco tarde, pero al pie del cañón, mi amigo Francisco. Semere, un abrazote, ¿cómo estás? Feliz año. Paul Paredes dice que son 300 mil y es una financiera. Ah, ok, 3 millones de pesos. Wow, no, pues es una lana la que debe el señor Paredes. Muy bien, pues sí te podemos ayudar, pero ¿cuál es la financiera? ¿Cómo se llama? Es esa que mencionaste porque no la conozco, necesitaríamos investigarla. ¿Desde cuándo no pagas? ¿Qué firmaste? ¿Tienes avales? Son preguntas muy importantes, necesito que me las respondas porque en base a eso te voy a dar la asesoría. Carlos Rubén dice que según ellos que no hay problema, pero les insiste, nada, nada, no les pagues, no te desesperes, no caigas en sus engaños. Sin carta convenio bien elaborada y verificada, no se paga nada. Elena Olivares tiene una duda, le siguen llegando cartas de esas de embargo a nombre de su mamá, pero ya falleció. ¿Qué hace para que le dejen de llegar? Ignorarlas, se cansarán, dejarán de molestar. Ya, eso sí es importante. ¿Ya informaron al banco o a la institución financiera acerca del fallecimiento de tu mamá? ¿Ya presentaron el acta de defunción? Porque si no le han dicho al banco, pues a lo mejor por eso siguen llegando estas cartas, ¿no? Mauricio, buenas tardes, está en Puebla, su esposa solicitó un préstamo por 10 mil... Bueno, ahí dice 10 millones o 100 mil, no sé, hay muchos ceros, pero a lo mejor se equivocó. Firmó un pagaré, casi al mismo tiempo fue aval de dos personas también con prestamistas con cantidades por más de 150 mil. Ah, entonces son 100 mil. La coma es la que está mal. Esas personas pagaron por 2 o 3 meses y después huyeron de ese lugar dejándoles las deudas. Por eso no tienen que ser avales ni de su abuelita, señores. No sean aval de nadie. A ellos les están cobrando, claro, justo. Son aval, tienen que pagar. Y ya no pueden cubrir la deuda por los... Es que no sé si sean 10 mil o cómo está el asunto. Bueno, ya el prestamista demandó, ya hoy orden de aprehensión para ella. Ay, caray, ¿cómo que orden de aprehensión? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacan lo de la orden de aprehensión? Eso es una incoherencia. No pueden apresar a nadie por deber dinero. Eso es mentira. Dice Liz que tiene miedo de que la embarguen porque en los papeles que le envían dice que la persona que está en el domicilio se van a meter. No se pueden meter. No tengas miedo, Liz. No te pueden hacer nada. A Erika, ya le dimos respuesta. Selene, comiendo provechito, Selene. Julio dice Bancomer. ¿Pero Bancomer qué? Bancomer... debes, Bancomer paga, Bancomer regala, Bancomer qué. Ah, dice hipotecario, pero ¿cuánto debes? Necesito que sean más específicos en relación a su información y que también me den detalles importantes, porque si me ponen Bancomer hipotecario, pues está muy bien, pero pues, ¿cuánto te prestaron? ¿Sigues pagando? ¿Ya no? Si ya no, ¿desde cuándo? ¿Cuánto has pagado de tu casa? ¿Cuánto te falta por pagar? Es información vital. Bancomer hipotecario, pues muy bien, no tengo idea. Helmi, ¿cómo está? Ah, no, Choc 47 le manda saludos a Helmi y a mí muy buenas tardes. Selene tiene 4 botellas de insulina intermedias. Sabemos que si alguien las necesita aquí en el Distrito Federal, no, pero lo podemos anunciar a través de nuestras redes sociales. Selene, muchísimas gracias. A través de Facebook y de Twitter podemos tratar de ubicar a alguna persona que ocupe estas 4 botellas de insulina intermedia, o aquí en nuestro chat, si alguien las necesita, por supuesto, nos ponemos en contacto para hacérselas llegar. Julio, trate de usar un solo mensaje, porque si no, se me confunde el asunto. Así, mira, como todos ponen así todo, el asunto en un solo mensaje, hazle igual. Francisco, que sea en un lugar céntrico, que porque ellos, Helmi y él, están de lado a lado, sí, pues es lo ideal. J. Mario nos manda un saludote, aun cuando está de vacaciones hay que hacer labores que no hacía antes, ir por las niñas al colegio, comer con toda la familia y hacer la tarea, ni modo, la chamba de papá tratará de entrar en la noche. Te mando un abrazo, mi estimado J. Mario, y yo creo que la mejor chamba del mundo es la de ser papá, ¿eh? A mí me encanta, es algo que no cambiaría por nada. Saludos especiales a Helmi, le manda J. Mario. Juan sacó un crédito en Banco Azteca. Está entrando una llamada telefónica. Ahorita nos vamos con Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jorge Vázquez. ¿Qué tal, señor Jorge? ¿Cómo está? ¿Cuál es su problema? Mire, lo que pasa es que llegó una carta. Ajá. Parte de Santander. Sí. En donde me están comunicando que me van a reducir mi deuda. Que están haciéndole una deducción fiscal de su deuda. Muy bien, por ahí señala que ya lo demandaron también. Exactamente, eso es lo que quisiera yo saber aquí. No se preocupe, señor Jorge. ¿Usted es afiliado a Defensa del Deudor? Así es. Perfectamente, mire, Lo más probable es que la carta sea falsa, ¿sí? Hemos tenido varios reportes de personas a las que les han llegado estos documentos y resulta ser nada más, pues, un engaño por parte de algún cobrador para que ustedes se asusten. Por ahí tenemos también reportes de algunos casos donde esto es real y efectivamente ya está demandado el deudor. Usted de cualquier forma no se preocupe. Si no es real, no va a pasar nada. Es como todas esas cartitas que le llegan constantemente donde lo amenazan y le dicen, hasta ahí se queda el asunto. En caso de que sea real, se va a presentar un actuario en su domicilio. Usted ya tiene nuestros números telefónicos de emergencia, ¿no? Bueno, señor Jorge. ¡Señor Jorge! Bueno. A ver, vamos a ver si lo podemos enlazar por este lado. Bueno, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación con el señor Jorge. Bueno, señor Jorge, si me está escuchando, si usted es afiliado, simplemente nos llama a nuestros números telefónicos de emergencia el día que se presente el actuario, por supuesto, y nosotros paramos el embargo de su casa, no se lleva nada y nos encargamos de defenderlo durante el juicio. Si no es real este asunto, pues no pasa nada, absolutamente nada, mi estimado señor Jorge. Sonia Ramos, a través de Twitter, nos dice, hola Sonia, ¿cómo estás? Híjole, vámonos porque se acaba el tiempo. A Juan sacó un crédito en Banco Azteca, le dieron la dichosa tarjeta de crédito con un saldo de 10,000 pesos, los cuales los gastó en una emergencia y no tiene avales. No dejó nada en garantía y estuvo pagando varios meses y hasta el momento tiene una mora de casi 5 meses. Al dejar de pagar, solamente debía 7,300 a capital y ya saben cómo son los del despacho de cobranza. Le ponen que les debe ya hasta el momento 18,000 pesos con intereses y que lo van a demandar en este mes si no liquida esa cantidad. ¿Llevas poco tiempo en mora? Yo creo que no te van a demandar de momento, pero Banco Azteca lo que hace es que deja que esas cantidades se acumulen y se acumulen hasta que se vuelve una suma importante, porque Banco Azteca cobra unas tasas de interés extremadamente altas. Mi consejo, estabiliza tu economía lo antes posible, júntate los 7,300 pesos que les debías y con eso se podrá negociar la liquidación total de la deuda. Cho47, que así es, son tapatíos y a mucha honra. Les mando un saludote a todos mis amigos tapatíos. Soriana, qué bueno que no ha llegado Mamá Lucha, así podrá decir sus ofertas sin que se lo eche a perder. Dios santísimo, bueno. Por cierto, sí no ha llegado Mamá Lucha, qué raro, ¿eh? Ha de andar por ahí golpeando precios altos de acuerdo a su publicidad. Shadow245 firmó contrato con Resuelve Tu Deuda y la verdad siente que no están ayudando mucho. ¿Cómo puede llegar a terminar el contrato y afiliarse a Defensa del Deudor? Deja de ahorrar, sí, en la cuenta que ellos te obligan, donde tienes que hacer tu depósito mensual. Ya no lo hagas. Te van a llamar, te van a penalizar, por desgracia, es muy probable que de lo que hayas ahorrado se cobren esa penalización y te regresen si bien te va algo. Es lo malo de entrar con ese tipo de empresas, ¿no? No conviene. Y ya pues puedes proceder a afiliarte a Defensa del Deudor cuando tú gustes, mi estimado Shadow245. Para eso estamos, por supuesto. Periquita71, que sería muy bueno verlos. A todos se pondrán de acuerdo, quizás, todos por medio de Helmi, ¿cómo ven? Claro que sí. Adrián, desde el 2007 tiene una deuda con Banamex por 80,000 pesos con intereses, de crédito era de 35,000. Resulta que sacó su reporte especial en el Buró de Crédito y ahora su saldo es de 16,000. ¿Por qué será que bajó su saldo? Pues podría ser que hayan vendido tu deuda y que haya quedado por ahí un saldo pendiente que te van a dejar como remanente. O podría ser un error también por parte del acreedor. Espérate un mes, saca tu reporte otra vez, vemos qué dice. Cars ahorrará unos meses para lograr una buena cantidad con la que se pueda negociar y liquidar esa deuda con el apoyo de Defensa del Deudor. Esa es la mejor estrategia, mi estimado amigo. Híjole, cuántos comentarios el día de hoy, cuántas preguntas. Alberto, no tienes que agradecer, estoy a tus órdenes, bendiciones para ti también. Y se ha sabido defender y no caer en la desesperación, gracias a quien creen, a Defensa del Deudor, mi estimado Alberto. Paco001 dice que le hablaron de Recremex, despacho de cobranza, y le están ofreciendo liquidar con 160,000 una deuda con Banamex, cuya cantidad original era de 360,000. Se me hace mucho, ¿no? Obviamente no tiene esa cantidad, pero es posible que más adelante se pueda otorgar una mejor propuesta. Tiene desde noviembre en mora legal. Sí, no, y si estás afiliado Paco 001, que me parece que tú ya lo estás, te garantizo, te aseguro que te conseguimos un descuento mucho mejor, mucho, mucho mejor que ese que te están ofreciendo. Logoterapia. Felicidades, acaba de pagar su membresía y finalmente se siente respaldado porque uno de los despachos, como siempre, espantan con los costos de los abogados y el maldito embargo. ¿Qué pasa cuando se corta? Mi amigo Helmi, para las personas que deseen reunirse allá en Guadalajara, les proporciona su correo electrónico helmi@radiodd.org. helmi@radiodd.org. Y también mi amigo Helmi se viene a la Ciudad de México ya muy pronto para platicar con él. Por ahí extenderemos algunas invitaciones para algunos de nuestros radioescuchas que deseen acompañarnos ese día. Por ahí ya confirmado Cars, confirmado Palemón. J. Mario todavía no me confirma, espero que lo haga próximamente. Y por ahí vamos a invitar a otras, no sé todavía, depende cómo andemos de presupuesto, claro. Entre 3 y 5 personas más de nuestros queridos radioescuchas que deseen acompañarnos ese día. Los vamos a invitar a un pozole, que qué pozole, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Alberto, que la página, así como todos los colaboradores internos y externos, les permiten ver a aquellos que no conocían la solución a sus problemas de deudas. Les permite ver esa solución a sus problemas de deudas. Muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes y, como siempre, Alberto, ayudando a todas las personas que así lo necesiten. Francisco dice, Helmi ya tiene su mail, avísale para las sugerencias de fecha y lo concretan. Claro que sí. Cho 47 es materia dispuesta, por supuesto. Van a platicar de lo lindo. Qué envidia, ¿eh? Unas tortas ahogadas y pues una charla amena. Dice Periquita 71, fíjate que me lo acaban de regresar, pero ya lo está enviando. Su mail comienza con IRM. Vamos a ver si ya llegó el correo de mi amiga Periquita. Híjole, me mueven todo. Aquí está ya, Periquita 71. Vamos a ver la carta. Me voy a acercar el micro para acá. Vamos a ver qué dice la carta de Periquita 71. Dice, servicios corporativos, despacho jurídico de recuperación judicial, domicilio en proceso. En proceso de embargo, dice ahí. Por este conducto se le recuerda que este despacho jurídico fue turnado, un título de crédito firmado por usted y su aval. En su caso, los denominados pagarés, bla, bla, bla. Le ofrecen un descuento del 100% de intereses moratorios y al mismo tiempo limpiarán su historial crediticio en el buró de crédito. De no presentarse en ese despacho y hacer caso omiso al presente, procederá a orden de embargo en su contra. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. No ponga en riesgo su tranquilidad patrimonial, crediticia y familiar. Atentamente, licenciado, el LIC, Felipe Nieto Cruz, su celular. No te pudo poner un teléfono fijo. O sea, ni para oficinas de plano. Bueno, ahí está. Al buen LIC, que le den una oficina, hombre. Mezquitán 211, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. Código postal fulano de tal. Muy bien. Periquita, ¿a quién le debes? ¿A quién le debes en relación a este asunto para darte una asesoría más mejor, más completa? Seguro y está negociando con un buen respaldo. Sin embargo, pregunta, ¿qué pasa con un despacho y el mismo banco ofrecen descuentos diferentes? ¿Quiere decir que el descuento o los dos son falsos o uno de los dos, el del despacho seguramente, es mentira para sacarte dinero, mi estimado Logoterapia? No vayas a hacer pagos así, apóyate en nosotros. Mauricio dice que si por una deuda mercantil se puede girar una orden de aprehensión, claro que no, a excepción de que se haya cometido fraude. Pero el fraude se da en condiciones muy severas, ¿no? Que ustedes hayan falseado documentos para obtener el crédito y no hayan pagado nada y se hayan ido del lugar. O sea, se requieren un montón de cosas para que se pueda configurar el delito de fraude. Así que no los quieran asustar con que como que sacaron un crédito y lo pagaron un tiempo, pero se quedaron sin chamba y ya no lo pagaron, están defraudando. No, el fraude se da cuando uno, en base a mentiras, a engaños, abusa uno de un tercero, de un banco o de una persona para obtener un beneficio. Ustedes no engañaron a nadie. A ustedes les otorgaron créditos que estuvieron pagando y por causas ajenas a su control, pues no están pagando. Cari, más vale tarde que nunca, ya le llegó su libro. Ahí está, Cari, ¿ya ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal el librito? Platícanos. ¿Qué tal el pequeño cerdo capitalista? Libro autografiado y con dedito. Les decía yo que el libro del pequeño cerdo capitalista lo consiguen en librerías de prestigio. Y que sigue siendo top 10, porque en la mañana me fui a desayunar a este restaurante de los tres tecolotes, y ahí lo tenían en el top 10. Juan con miedo dice, pero ahorita tiene que pagar el saldo revolvente y luego seguir pagando las promociones y mes con mes. No, mira, si ya no te alcanza, suspende pagos, Juan con miedo. Suspende pagos. Si debes mucho, Pero aquí te ayudamos, te damos protección jurídica para que si te demandan, no te embarguen nada y nosotros llevamos tu juicio de principio a fin. No te preocupes. Si sigues pagando así, no vas a encontrar la solución, mi estimado Juan con miedo. Aquí te vamos a ayudar. Híjole. Dice Francisco que pues anéxalo y podrán invitar a Ángel y hacemos el programa desde allá. Podría ser, voy a hacer una de esas, me lanzo. Habría que ver, ¿cuánto es en carretera a Guadalajara? Por ahí, si alguien me sabe decir, del Distrito Federal, por carretera. ¿Cuánto me hago de aquí a allá? Ya le llegó su libro, dice Cari. Hombre, qué gustazo, de verdad, qué gustazo. Auriken dice que está contactándonos y le interesa saber si le podemos ayudar. Tiene una deuda aproximada de 300 mil con 4 tarjetas. Aún no ha dejado de pagar, solo ha pagado el mínimo. Le interesa si la podemos asesorar porque ya le es imposible con los intereses que le cobran. Auriken, te podemos asesorar y podemos defender y te podemos ayudar a negociar esas deudas afiliándote a Defensa del Deudor. Aquí estamos para ayudar. La mejor ayuda, indudablemente. Estamos para servirte. Porque tu deuda es alta. Sí hay cierto riesgo de que te vayan a demandar, pero con nuestra protección no te hacen nada. No se llevan ni un popote de tu casa. Dice Rebujito que tiene problemas con Fin Común. Apenas tienen 2 catorcenas de haber dejado de pagar y ya están las amenazas del jurídico. La deuda de su hermana, 36 mil pesos. No pasa nada. ¿Se puede proceder con ese tipo de juicio? Sí se puede, pero llevan muy poco tiempo sin pagar. A lo mejor te demandan como al año y medio, o demandan a tu hermana. Ahorita no. Erika 2005 contrajo un crédito vía nómina, cuando ya debía 4,000 se quedó sin empleo. Memo, tiene duda. Ya son las 4 de la tarde con un minuto y yo tengo unas citas ya agendadas. Pero voy a leer unos 5 más. Y las personas que no alcanzaron respuesta ahorita, hoy a las 9 de la noche tenemos programa otra vez. No vamos a borrar sus preguntas, se van a quedar en el chat. Y en ese horario les damos respuesta antes que a nadie. Dice Memo que tiene una duda y no la ha despejado. En cuanto a las tarjetas de crédito, son 3, le queda claro. Pero la tarjeta PYME y el préstamo simple de Bancomer, no, ya que no encuentra sus contratos. Híjole, Memo, no entendí. Necesitaría que me lo volvieras a explicar porque ya van muchas preguntas y a lo mejor ya no hallo el hilo de tu caso, de tu asunto. Pero en la noche me lo platicas y lo leemos, no te preocupes, te doy respuesta. Llegó Regia 48 y ya se le acabó el tiempo al programa. Dice Mauricio que ya habló con un abogado para hacer un convenio de pago. Le dijo que sí, le pidió dinero, 10,000 pesos, pero no se hizo ni un documento y la verdad no piensa darle nada. Haces muy bien, no pagues nada si no hay un documento que te respalde. Carlos Rubén, hombre, no tienes nada que agradecer. Carmen tiene una deuda con Coppel, 10,000, pero quiere ver si de alguna forma se puede negociar, ya no pagar. Ya que no puede pagar toda una sola exhibición, hay que ahorrar, deja de pagar un tiempo, Carmen, júntate esos 10,000 y con eso vas a poder liquidar tu deuda. Carl le manda saludos a J. Mario, Periquita 71, ya le dimos respuesta. Y ya se acabó el programa de hoy. Selene dice, sí, por favor, gracias y saludos. Angelín se está afiliando y puede pagar la inscripción en 3 pagos, claro que sí. Auriken, afíliate, definitivamente, afíliate porque tu deuda sí es alta y aquí te vamos a ayudar muchísimo en todos los sentidos. Julio, ya se nos acabó el programa, Julio, Lili, ya se nos acabó el programa, Mauricio, muchísimas gracias, Raobo 83, a Anakin, a Juanita, a todas las personas que no les dimos respuesta porque ya se nos acabó el tiempo, les suplico nos disculpen, pero pues tiempo no perdona a nadie, se acabó el programa. Pero hoy en la noche a las 9 tenemos otro programa totalmente en vivo y les prometo que sus preguntas aquí se van a quedar, no las vamos a borrar y van a ser las primeras a las que les demos respuesta. Si no pueden escuchar el programa hoy en la noche, me imagino que Helmi va a programar una repetición. Estén al pendiente para que les digamos en qué momento se va a repetir este programa, o más bien el de en la noche, para que puedan escuchar la respuesta a sus preguntas. Pero traten de estar hoy a las 9. Se pone bueno el programa de la noche también. Bueno, yo me despido. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todas las personas que nos llamaron. Aquí estamos para resolver todas sus dudas. Helmi, un abrazote hasta Guadalajara. Si hacen la reunión, si alguien me puede decir cuánto se hace. ¿Cuánto se hace? Ah, miren, de este programa voy a las 8. Dice Cars que son 5 horas exactas por la vía de Jilotepec a Tlacomulco. Perfectamente. Aproximadamente 8 horas. Pero una de esas me lanzo, ¿eh? Una de esas me lanzo. Para convivir con ustedes allá en Guadalajara. Voy a ver cómo ando de tiempos, porque ¿saben cuál es el problema? Que mi amigo, el licenciado José Vázquez, está haciendo su maestría. No sé si ya se los presumí, pero está en Alemania haciendo su maestría. Y, híjole, regresa como en 2 meses, si bien nos va. Entonces aquí el trabajo para su servidor se ha incrementado, obviamente. Voy a hacer lo posible, voy a ver si me doy un tiempecito y me escapo para ir ida y vuelta. La bronca es que sí está pesado 8 horas, ¿no? Voy a ver cómo ando de tiempos. En una de esas me voy para allá y si no, pues les mando mis mejores deseos. Cuídense mucho, los espero hoy en la noche. Dice Adrián que cuánto tarda el proceso de afiliación a defensa del deudor. Más o menos unos 10 días. 10 días aproximadamente, mi estimado Adrián, porque tenemos mucha chamba. Ténganos un poco de paciencia, todas las personas que enviaron su solicitud de afiliación, a todas se les va a dar respuesta en no más tardar de 10, 12 días exagerados. 12 días hábiles, por supuesto, no cuenten los fines de semana, y van a tener respuesta y todo nuestro apoyo, pero sean pacientes porque sí, llega mucha solicitud y hay que darle respuesta y valoración a cada una. Me despido, cuídense mucho, un abrazote. Hoy 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Hasta hoy por la noche. Helvi, gracias por todo.